Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. ¿Cómo empezar? No sé, es difícil asimilar lo que vimos anoche, el derbi, este partido de ida de las semifinales de Copa, porque, no sé, el Atleti estuvo muy desdibujado, obviamente no ayudó... Para empezar el arbitraje, pero tampoco ayudó todo el ambiente y demás. Y luego la suerte tampoco estuvo de nuestro lado, porque hay que decir que perdimos por 3-0, pero dos goles fueron suerte, dos balones que no iban a puerta. Y luego, bueno, no sé, probablemente puede ser el peor partido de Simeone de esta temporada, ¿no? O sea, perdimos, sí, mala suerte... el árbitro no ayudó y demás, pero yo creo que merecidamente el resultado igual es demasiado amplio para lo que había, pero sí que merecidamente en el caso, sobre todo también por la intensidad, o sea, esa intensidad que nos caracteriza. Ayer yo creo que salimos un poco demasiado relajados, no sé a cuento de qué o igual es una impresión mía personal, pero yo creo que el equipo no fue ese, sí fue en los quizás por momentos sí tuvo esa intensidad, pero no tuvo esa concentración al 100% y estar encima de todo, ¿no? Y yo creo que eso nos, contra un rival como el Trampas, pues no puedes permitírtelo, ¿no? Así que la eliminatoria se pone muy complicada, porque además encima hemos perdido a Diego Costa, habíamos perdido ya a Felipe Luis, que ya era ya lo avisamos que la pérdida de Felipe Luis se iba a notar mucho en el equipo, ahora hemos perdido a Diego Costa. Luego dirá, pero el único que nos queda, ¿no?, de los tres pilares que comenta siempre Fernando, Felipe Luis, Diego Costa y Courtois, pues esperemos que por lo menos Courtois siga ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido y también vamos a hablar de otro tema que en este caso sí son noticias positivas, muy positivas, que es la sentencia de la Audiencia Nacional en el tema de señales de humo contra la familia Gil, contra la ampliación de capital. Eso tocaremos después. No, la sentencia es del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo, perdón. Del Tribunal Supremo. Bueno, y ya que, bueno, introducimos Mariano y Fernando, que están con nosotros para hablar del partido. Mariano, cuéntanos, hablamos después de lo de señales, pero ahora cuéntanos qué te ha parecido el partido, pues, ¿no? Hola, pues bueno, ahora, en primer lugar, pues buenos días a todos, y en segundo lugar, pues el partido fue... Pues te puedes imaginar, afortunadamente no grabamos anoche porque yo estaba muy caliente, así que... tras una noche de reposo, pues a lo mejor podemos dar una opinión un poco más objetiva, ¿no? Yo como tú pienso que no hemos jugado un buen partido. Creo que ha habido, pero yo creo, yo fíjate que soy una persona que nunca se queja de los árbitros. Yo creo que ayer fue un arbitraje que condicionó absolutamente el desarrollo del partido, pero absolutamente, o sea, un arbitraje que cambió totalmente el signo del partido en todos los sentidos. Primero, en el sentido del marcador, porque hubo dos penaltis claros en el área del Real Madrid, prácticamente, creo que incluso antes del 1-0, o con el 1-0, no recuerdo exactamente, pero que hubiera cambiado normalmente el signo del partido, por lo menos del resultado. Dos penaltis que además que hubieran tendrían que haber coincidido con dos expulsiones de dos jugadores del Real Madrid, que son Pepe y que son Arbeloa. Con lo tanto, el Real Madrid también hubiera acabado. Y también un arbitraje que consintió, no voy a hablar de una intensidad, sino una cacería absoluta hacia Diego Costa, sí. Por parte de todos los jugadores del Real Madrid, en especial tres de ellos. Y al final el que se llevó la tarjeta fue Diego. Xavi Alonso, como son... Sí, sí, Xavi Alonso, como Arbeloa, como Pepe y como Sergio Ramos. Y un juego por parte del Real Madrid durísimo, que no fue medido en cuestión de tarjetas ni en cuestión de faltas por el mismo rasero que el Atlético de Madrid. A partir de ahí, si queréis, podemos analizar que no jugamos bien. Yo creo que la primera parte realmente no jugó bien ninguno de los dos equipos y que lo único que pasó en la primera parte, aparte de los acontecimientos arbitrales que he relatado y de la dureza con la que jugó el Real Madrid, dureza permitida, no dureza, sino juego ilegal, permitido por parte del árbitro, fue que un tiro de Pepe que posiblemente hubiera parado sin problemas Courtois, lo desvía, desgraciadamente, Insúa y se mete por la portería. Es que no pasó nada más en la primera parte. En la segunda parte, el Atlético de Madrid salió muy bien. Salió presionando, salió haciendo, teniendo oportunidades. Salió un poco con la intensidad con la que suele jugar el Atlético de Madrid. Tuvo las oportunidades de Godín, que la sacó Modric de portería, y enseguida llegó el segundo gol, ¿no? Al poco. Y yo creo que ahí sí que el Atlético de Madrid pues perdió la intensidad, perdió posiblemente la concentración, perdió pues también quizás la motivación para pensar que podía hacer algo más. Y cada vez que podía hacer algo más, pues el árbitro ayer, bueno, es que yo creo que es que una de las jugadas del partido es la tarjeta amarilla Diego Costa. Es que es absolutamente ya, y increíble. Además, y luego la redacción del acta. Es que es absolutamente la redacción del acta que pone, es no lo he visto. Sí, sí. Es que le saca la tarjeta por discutir con el contrario. No, no, es que le saca la tarjeta, no le saca la tarjeta porque yo qué sé, porque a lo mejor piensa que se haya revuelto y le haya. No, no, le saca por discutir con el contrario. O sea, discutir. Oye, se ¿y eso que será se recurrible? Está discutiendo con otro. ¿Eso será recurrible? Y el otro no se lleva la tarjeta. Porque digo, si le han pero recurrido es que a Cristiano la historia esta de Bilbao, cuando el acta era más o menos clara, ¿esta de Diego Costa no será recurrible para que pueda jugar el partido de vuelta? No, pero es que además, es que si ves la jugada, es que a Diego Costa primero le hacen falta y le pisan. Y luego es que le meten la rodilla. Sí, sí. No, no, le meten la rodilla pues en salvarse a la parte. Y entonces, al parecer, pues Diego Costa, evidentemente, le una dice, reacción, me cago en pues, todo. Le dirá cualquier cosa. Sí. Y el otro también se le encara. Pero es que le sacan tarjeta a Diego Costa. Es que, o sea, a mí me parece increíble. Entonces, que no jugamos el mejor partido, pues es evidente. El Atlético de Madrid no jugó bien y no estuvo como nos tienen acostumbrados. Creo que incluso, pues bueno, incluso desde el once inicial, ¿no? Yo, sí, sí, ya os hablaremos no luego. Que Diego hubiese salido. Sin medio centro. Etcétera. Pero bueno. Sin medio centro defensivo, etcétera. Pero bueno. Pero yo creo que. Y yo insisto, no soy de los que suelo hablar de los árbitros para nada. Pero a mí me pareció ayer un arbitraje típico de los años 70, 80. A mí me recordó un arbitraje de ese tipo en el Bernabéu. Y yo creo que condiciona absolutamente el partido y el transcurso de la eliminatoria. Que quizás no merecimos ganar. Es evidente, porque incluso por oportunidades es cierto que el Real Madrid tuvo más. Que incluso merecimos perder, pues es evidente. E incluso a lo mejor hubiéramos merecido perder por 2-0, por 3-0. Si yo no digo que no, porque al fin y al cabo los goles que meten ellos son legales y dos de ellos son mala suerte, pero son cosas que pasan en el fútbol y ya está. Pero creo que el transcurso del partido está absolutamente mediatizado por las decisiones arbitrales que favorecieron. En grado o sea, y de forma muy grave al Real Madrid. Bueno, vamos a dar paso también a Fernando, que está por aquí con nosotros, y entramos a más detalles. Fernando, ¿cómo lo viste? Pues un desastre de partido de principio a fin, y no solo el árbitro sino nosotros, y la mala suerte, los errores individuales, los errores del árbitro. Se vio desde el principio que no era el día y no salía nada a derechas. Si juegas tú un partido malo y encima el árbitro se equivoca en contra tuya en decisiones puntuales bastante importantes, pues se vuelve todo en contra. Cuando decía Mariano lo de los años 70, es inevitable acordarse de Guruceta Muru, que en dos eliminatorias consecutivas con el Madrid nos dio un escarnio absoluto. Lo que hizo Guruceta en ese año fue mucho más de lo que nos hicieron ayer. Pero ya se sabe, ya lo dijimos antes del partido, que en ese campo pasan cosas muy raras, o sea que no nos puede pillar de sorpresa. Es un campo donde siempre pasan cosas raras y siempre pasan a favor de un equipo. Por lo tanto, el árbitro hizo la función habitual en ese campo y nosotros estuvimos muy mal. Muy mal en todos los sentidos, mal en ataque, mal en defensa, mal en la construcción del juego y mal incluso hasta la hora de los rebotes, porque es que si los goles fueron de rebote, pero es que si te fijas, es que ponemos mal el cuerpo a la hora de hacer los propios rebotes, porque si lo hubiéramos puesto de otra manera los balones hubieran ido hacia otro lado. Es que el equipo salió desconcentrado en todos los sentidos. Eso sí que es de verdad. A mí me pareció que salió un poco como desenchufado. Sí. Igual lo del liderato nos ha venido un poco mal, ¿no? Que salieron pensando que había otro partido. Posiblemente. Diciendo, aunque perdamos 1-0, queda otro partido. No plantearon el partido a 90 minutos, sino a 180. Porque sí, la diferencia que... con que se planteó el partido de Liga o la propia final de la Copa del Rey fue totalmente diferente. Ayer se empezó como más relajado, como pensando que quedaba mucho. Y ya cuando se quisieron enchufar, pues ya no se enchufaron y vinieron los goles. Y el Madrid sin hacer un partido excepcional, porque tampoco es que el Madrid hiciera un juego espectacular que creara escuela, sino simplemente se aprovechó de todos los errores nuestros. Sí, no, no, se lo pusimos bastante fácil, yo creo. Pero, o sea, yo coincido con Mariano en lo del árbitro, pero ya digo, estos partidos y en estas cosas es... No voy a decir de esperar, porque no quieres esperar que pasen estas cosas, pero sí que no creo que nos sorprendiese a nadie. Lo que pasa es que viendo las imágenes del partido, o sea, tú ves la actitud de los jugadores del Madrid sabiendo, o sea, ellos, yo creo que sabían que podían abusar de la permisividad del árbitro y no les iba a pasar nada, ¿no? Porque es que era increíble, ¿no? Como una tras otra y le seguían dando a Diego Costa más que nadie. Y le siguen dando, porque además yo creo que también sabían que en cuanto le sacaran la tarjeta, ya no iba a estar. Bueno, es más, después de la tarjeta creo que era Pepe, ¿no? Que sale riéndose como, o sea, iban a por él a ponerle esa tarjeta, ¿no? Pero es que el problema, lo peor es de todo eso, que es que la tarjeta no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Si sacó esa tarjeta, y más como dices tú, Mariano, por discutir con el contrario, pues tendría que haber expulsado a 7-8 por lo menos ayer, ¿no? Si discutir con el contrario significa amarilla, ¿no? O 7-8 o 22. Hay que hacer reclamarla. Pero claro. Si la actividad de Madrid fue algo que defienden los jugadores, tendría que presentar una serie de vídeos demostrando todas las agresiones que subió ayer, digo. Claro. Que no es algo en absoluto defender. Uy, se te oye fatal. Varias agresiones. Digo que lo que tendría que hacer el club es presentar el vídeo donde se ven todas las agresiones que subió. Claro, sí, no, es lo que digo yo, que, por ejemplo, si antes de este partido tuvimos esa polémica de Ronaldo, ¿no? Porque, por lo visto, creo que si son más de tres partidos la sanción en Liga, pasa a Copa. Eso lo estuve leyendo el otro día. No sé si fuese cierto. Sí, sí, eso es así. Si lo hubiera sido cuatro, pues ya jugó la Copa. Claro. Y supuestamente, al ser roja directa, más luego los gestos que le hizo el árbitro y tal, se supone que eran más de tres partidos, porque ya los gestos que le hizo al cuarto árbitro, eso sé. Pero luego resulta que dicen que no se los hizo al cuarto árbitro, no sé qué, pa. Total, que juega el partido, ¿no? Coño, pues yo creo que tiene mucho menos excusa que lo de Diego Costa. O sea, Diego Costa es que, si encima según el acta arbitral le están... La tarjeta amarilla es por discutir con el contrario. Yo creo que esa tarjeta se la tenían que quitar. Porque hay que recordar que eso, que estamos todavía en la eliminatoria. O sea, hay que jugar el partido de vuelta, que es un 3-0, pero... Entonces, en ese caso, o sea, si a Cristiano y el tal le han... No sé si le han perdonado al final, pero que lo han podido llevar a... ¿no? Que por lo menos no se lo hagan inmediato. Yo creo que en el caso de Diego Costa tiene que estar claro que pueden hacer algo, ¿no? Sí, yo quisiera, mira, porque esto es indignante. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado sobre el tema de la prensa y cómo está en este país. Mirar qué forma de analizar dos mismos partidos por parte del diario AS. Sobre el partido Barcelona-Real Sociedad. Dice, el azar y el árbitro ayudan al Barça y derrumban a la Real. El equipo guipuzcoano aguantó la segunda parte con una expulsión menos y, bueno, por lo del penalti, que tenía que haber sido... La Real pidió un penalti a Vela de Mascherano y que hubiera sido roja. Eso es con respecto al... Esos son los titulares con respecto al partido de Barcelona. Con respecto al partido del Madrid, el Madrid deshace al Atlético. Es absolutamente indignante. Sí. Es absolutamente indignante. O sea, cualquiera que persona que fiera el Barça Real Sociedad podría decir, pues sí, el árbitro, la verdad es que ayudó al... se equivocó en la acción de penalti de Carlos Vela. Y hubiera podido tener significado. En el Atlético de Madrid hubo dos penaltis clarísimos en el área del Real Madrid y aquí ni se mencionan. Además, es como si el Madrid hubiese mucha tensión, acciones feas. O sea, pero es que no se habla de nada, absolutamente de nada, de lo que pasó en el partido realmente. A mí esto es increíble. No, y lo indignante también es que parece que el Madrid ha hecho un partidazo que nos ha barrido del campo y demás. cuando en realidad lo que ha pasado es que el Atleti es el que no ha jugado bien, pero que el Madrid haya jugado bien, eso yo no lo he visto. O sea, es que Madrid no hizo nada. Lo hemos dejado jugada nosotros. Así, ¿qué jugada de bonita? O yo de creo que el Madrid nada. Sí, jugó a lo que quería jugar, jugar lo que quería jugar. Sí, vamos. O sea, y consiguió jugar a lo que quería jugar porque le ayudó el árbitro. Jugó con una intensidad mayor que el Atlético de Madrid, porque esa intensidad vino precedida por una intensidad que rayaba la legalidad, que era consentida por el árbitro. Entonces, claro, cuando tú estás jugando con una intensidad y ves que te es permitida y que en cambio al otro equipo no le es permitida, pues ahí hay un cambio de hay una va a haber una tendencia en el juego clarísima. Sí, o sea, lo que estaba claro es que Diego Costa iba ahí con una tarjeta en el partido seguro. Es que se veía desde el primer minuto. No, pero es que salieron a por eso. Es que se veía, fue una orden, eso fue una orden del entrenador, una planificación del Pero bueno, pues a mí eso no me parece mal, eso también es fútbol, ¿eh? O sea, sí, no, pero sí. Si se lo hubieran sacado por hacer algo, si me dices que le ha metido una patada a uno o algo, pero es que la amarilla que le sacan a Costa y más luego lo del acta. Se la habían sacado por el revolverse cuando se revolvió en la jugada esa. Pero no, es que no se revolvió, es que le meten la rodilla y él se la quita del medio. O sea, ¿qué quieres sí, que sí, haga? Pero digo que le abra las piernas para que le dé más dentro. Algo. Pero de quitarle, lo de ponerle por protestar, no sé, no tiene ningún sentido. A por ver eso. Si el club se mueve y reacciona y pide reclamación. Sí, bueno, yo qué sé. Ya sabemos cómo van estos, ¿no? Estos que defienden tanto al club y que estamos en una situación deportiva tan buena gracias a ellos y demás, ¿no? Pero el caso es eso, pues eso que... Lo que hay que defender, cuando van mal las cosas en un partido, es claro. Cuando se necesita defenderlo. Digo, el caso es que es un 3-0, pero todavía queda el partido de vuelta. Lo que pasa que, obviamente, si no contamos con Diego Costa, si sabemos también que tenemos la baja de Felipe Luis, si Villa todavía y está también... O sea, si en la delantera va a estar Adrián, por ejemplo... Pues yo creo Adrián que apaga y Raúl García, ¿no? O algo así. Sí, Adrián y Raúl García. Pero... Adrián ayer salió al campo y hizo lo de siempre, vamos. Sí, una que tuvo, que podía haberse quedado solo, se trastabilló el mismo, yo que sé, sí. le enseñó la pelota. Le entró el miedo. Vio a Pepe y a Sergio Ramos cerca y dijo, uff. Y el tercer gol es un pase suyo que le da en el centro del campo que sí, se lo da al rival. Eso cuenta como asistencia, ¿no? Bueno, qué pena que no esté Mojis, ¿no? Para. Te cuente las asistencias, pero no, es... Asistencia negativa. Sí, es un caso, ¿no? Yo ya digo, lo de Adrián ya no lo entiendo, pero también lo que estaba comentando antes Mariano y que yo también coincido y es una cosa que me ha parecido es que ya desde salida no encaramos, o sea, desde el once inicial yo creo que no sé si ha sido causado por la llegada de Diego que tanto esperaba a Simeone, pero cambiar el equipo a jugar sin mediocentros como hicimos ayer, como ya habíamos hecho alguna prueba esta temporada y había, o sea, para mí eso salió bien contra el, mira, no me acuerdo ni el nombre del rival, el primer partido de la ronda de Copa en Barcelona, el San Andreu salió bien ahí, claro, estás jugando contra un rival de segunda B, pero de ahí a hacer la prueba contra el Trampas en una semifinal de Copa, yo creo que jugar sin mediocentros es bastante arriesgado, sobre todo cuando tienes en cuenta, por ejemplo, que Coque no está en su mejor momento de la temporada y sigue jugando, y cuando no tienes a Felipe Luis, que eso hace que tu centro del campo se merme, porque aunque sea defensa, ayuda mucho en el centro del campo. Entonces, yo creo que salimos con un 11 muy nuevo, en el sentido, sobre todo en el centro, ¿no? Es un once diferente, con un estilo diferente al que venimos acostumbrados y quizá por eso fue por lo que no vimos a ese Atlético con el que nos estamos identificando últimamente, ¿no? Yo creo que el Atlético estuvo quisimos jugar más cuando teníamos el balón a tener el balón y ya sabemos que aunque esté Diego no es un juego que podamos hacer bien, ¿no? Es un juego que por momentos, yo comenté antes de cuando se comentaba antes de Navidades que Diego podía venir en el mercado de invierno y demás, que estaba hecho y tal, y tuvimos un par de programas en el que hablamos de ello. Yo lo decía, que Diego para mí viene para crear alternativas cuando haya partidos que lo requieran, ¿no? Que requieran pues alguien que te haga algo diferente. Pero de ahí a cambiar el estilo del juego o el estilo del equipo a intentar jugar algo diferente, como yo creo que se intentó ayer un poco, va un mundo, ¿no? Y yo creo que no funcionó y el primero que se debió dar cuenta fue el Cholo, ¿no? Pero bueno, es lo que se intentó, no salió. Y ahora, como siempre digo, ¿no? Estos son partidos de 180 minutos. Lo que pasa es que un 3-0, hombre, se puede remontar, ¿no? Nunca puedes decir nunca, ¿no? Y además ahí es cuando Madrid, se demuestran historia, los campeones, ¿no? La historia del Madrid no creo que la hayan remontado nunca un 3-0, ¿eh? No. Hablo de memoria, pero... No, ayer lo dijeron que no. Tampoco nos había metido a nosotros 3 goles, ¿no? Esta temporada, ¿no? Sí, pero solo una temporada, yo estoy hablando de toda la historia. Sí, obviamente. Sería una cosa heroica. Sí. Yo me conformaría ya con disputar la prórroga, vamos. Sí, bueno, disputar la prórroga sería un 3-0, ¿no? Y luego ya ver lo que pasara en ese tiempo, los penaltis o lo que fuera, pero sí. Va a ser muy difícil. Sobre todo si Diego Costa finalmente no juega, si no se logra quitar la tarjeta y Villa no llega, es que te quedas sin delantera. Sí, vamos. Y sin delantera, si necesitas 3 goles, aunque bueno. Por eso. Sin banda izquierda con Insúa, que Insúa ayer hizo. Sí, bueno, ayer hasta hubo por momentos, yo creo que hasta el Trampa se dio cuenta y metían a Cristiano por esa banda, ¿no? Dice, vamos, ya que esto es una autopista, ¿no? Vamos todos por aquí, ¿no? Y metían ya no solo en defensa, es que en ataque no aportó absolutamente nada. Juanfran tampoco que estuviera muy fino ayer. Fue el típico partido de estos que le sale tonto a Juanfran. En general es que todos estuvieron por debajo. Sí, en general. Pero hasta Courtois estuvo torpón también en varias acciones. El segundo gol, por ejemplo, pudo hacer mucho más. No es un tío súper imposible. Yo creo que el segundo gol es más acierto del delantero y más fallo del defensa que... Sí, el marcaje le dejaron entrar, ¿no? Entre dos centrales, sí. Meta. Ahora, a ver, o sea, tampoco... El pase está muy bien, o sea, el desmarque es muy bueno, el pase está bien. Sí, pero hay, yo creo, o sea, que... Creo que no es un gol tampoco como para decir... Bueno, el error ahí... Se podía haber evitado. Para mí, si hay un error ahí, para mí, es de Juanfran. Porque el marcaje, o sea, si os fijáis, cuando recibe en ese gol, recibe quien era Di María y le deja a Juanfran, le deja 3 metros para que ande por delante del área y calcule el pase perfecto, ¿no? O sea, para mí, si hay error, más que de Courtois, de Juanfran, ¿no? Pero es que bueno. Juanfran hizo esa jugada todo el rato, dejó centrar, tirar. Sí. Fue constante. Se echaba para atrás en vez de echarse encima del jugador. Y luego Courtois se le escaparon 2 o 3 balones. No, es que fue un partido que es que no salía nada. No había ningún motivo para la esperanza durante el partido. Sí. No sé si también, que acabara. También quizá fue por todo lo que pasó el domingo, ¿no? Tanto en lo emocional, ¿no? Como en el partido y en el ponernos líderes y demás, ¿no? Que quizá yo creo que para todos, ¿no? Yo a mí mismo personalmente, ¿no? O sea, no es, normalmente estás esperando estos derbis y son partidos que hay mucha expectación, mucho, ¿no? Pero yo creo que es que fue tan grande lo del domingo, ¿no? Que como que se lo dejamos un poco de lado, ¿no? Este partido, ¿no? No le dimos la importancia que se merecía. Tener más moral, más alegría, más fuerza. Sí, sí, ¿no? Si no te digo que no, que debería de ser así, pero yo lo sentí así, ¿no? Sentí como que el partido que venía en un mal momento, ¿no? No era el momento para este tipo de partido. No tiene sentido, porque es el mejor momento de los últimos 18 años que tenemos. Sí, también. No nos habíamos puesto nunca líderes. Habíamos ganado al Madrid las 2 últimas veces. No sé, el caso... El problema es que yo creo que fue el principal de planteamiento de partido, que no se planteó bien. Sí, y el Madrid lo supo aprovechar todo. Y luego si encima circunstancias externas al fútbol también le favorecieron, pues se junta todo. Jugando contra 12 es difícil, ¿no? Pero eso bueno. Ya lo sabes de antemano. En la final de Copa también sabías que te iban a hacer esas cosas. Sí, además era el mismo árbitro, ¿no? Pero yo creo que en la final de Copa no había repercusiones en el sentido de... Pues eso, por ejemplo... En la final de Copa, jugadas así como la de ayer, pues no tienen el mismo sentido, ¿no? El ir a por Diego Costa porque sabes que se va a perder el partido de vuelta, Lo puedes hacer en una eliminatoria, en un partido a doble eliminatoria, no lo puedes hacer en un partido claro, único, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros en el partido de vuelta es ir a por un jugador del Madrid, decir, vamos a fastidiar a Cristiano para que no juegue la final, y a buscarle las cosquillas para devolverle la herida que nos han hecho nosotros. Vamos a ver si nosotros somos listos o solo es listo el Madrid. Oye, por cierto, las tarjetas, por ejemplo, ahora estoy pensando en eso. Ah, no, te lo cumplió, ¿no? Porque a Ronaldo en la final le sacaron roja, ¿no? Pero las cumplió en... Las cumplió en las rondas previas, con equipos de segunda B. Sí, sí. Joder, qué mala suerte, ¿no? Pero si le expulsan, por ejemplo, en la semifinal, no jugaría la final. Por eso digo que le busquen las cosquillas. Ya que han fastidiado a Costa, le tendremos que devolver la tostada. O vamos a ser más tontos que nadie. No creo que seamos más tontos que nadie. Por lo menos los jugadores, ¿no? Los que tienen que espabilar un poco ya son los de arriba ahora, ¿no? Para intentar eso, que por lo menos la tarjeta de Diego Costa... Ayer, por ejemplo, me molestó de parte de algunos jugadores nuestros que a Diego Costa no le defendían mucho los nuestros. Tú fíjate que cada vez que había una trifulca estaba casi el pobre Costa solo con 3 o 4 del Madrid. Eso se acercaba. Sí, eso también de la Leti ayudarles. Sí, eso, sí. También, eso a mí también me... Es que, me sí, es poco, que, eso es... que no hubo espíritu de esa lucha, no sé. Sí, hubo un poco de desgana, ¿no? O sea, había veces, o incluso... En jugadas, ¿no? Veías que salían dos, hacíamos un contraataque y se quedaban muchos parados, ¿no? Cuando íbamos perdiendo 3-0, por ejemplo, cuando ibas perdiendo 3-0, intenta algo, ¿no? Y era como muchos a la espera a ver si. No sé, ya digo, yo vi al equipo desdibujado, pero no. O sea, no sé hasta qué punto era mental, ¿no? O sea, que no había. Por eso digo que para mí el partido, creo que. Que no venía en el mejor momento porque no se le había dado. Si hubiese sido. Si no hubiese pasado lo del liderato o todo lo que pasó con Luis y demás, ¿no? Quizás este partido hubiese sido el partido al que veníamos preparándonos en los últimos. No, los últimos días. Pero con todo lo que pasó el domingo, yo creo que se le restó importancia, ¿no? Y para mí, no sé. No hemos salido al partido buscando el partido, ¿no? Independientemente de todo lo que haya pasado después y de eso, de los árbitros y de la mala suerte y demás, ya digo, no para mí el resultado es demasiado abultado para lo que se vio, para lo que hizo el trampa más que nada, no por lo que no hiciéramos nosotros, sino por lo que hicieron ellos, pero tampoco creo que hubiésemos ganado, ¿no? Yo creo a lo mejor que incluso Simeone, yo creo que se hubiese conformado con un empate, ¿no? En el partido y a lo mejor era lo que buscaba, no buscaba atacar. Se hubiera conformado con un empate segurísimo, si estábamos muertos. Claro, claro, no, pero digo desde el principio, que igual no salimos a buscar el partido como hemos salido en otras ocasiones, ¿no? Porque no, hemos dicho que son partidos a doble eliminatoria. Se planteó el partido mal, se planteó pensando que había otro, y no decimos que la teoría nuestra es partido a partido. Ayer no se cumplió. Sí. Eso es cierto. Por eso, a no ser que pienses que es un partido a 180 minutos. Pero claro, ahora en la segunda parte nos toca remontar 3 goles. Y que no te meten ninguno. 3 o 4. Tienes que meter 4, ¿no? Para que no haya prórroga. O 3 o más la prórroga. En fin, va a estar complicado. Pero por lo menos el único consuelo es eso, que jugamos en el Calderón, ¿no? El Calderón... Yo lo que creo que es el próximo partido... Evidentemente el Atlético tiene que salir a competir porque no puede hacer otra cosa, pero sí que debería ser un ensayo por lo menos anímico de lo que va a ser el partido de Liga, que yo creo que es hoy en día el más importante. Sí, que sí. Yo creo que es que son los 3 puntos ahí que te pueden dar la Liga, ¿no? Ganar al Trampas en el partido que nos toque contra ellos. Eso te puede dar la Liga al final de temporada, si estamos compitiendo pues, ahí, ¿no? Pues sí. Y sí, sí, sí que es cierto, ¿no? O sea, no sé, yo espero por lo menos ver un partido diferente en el partido de vuelta, ¿no? Un partido, ver al Atleti de verdad, al que venimos viendo, al que ha ilusionado a toda la gente estos últimos meses. Y no lo que se vio ayer, que yo creo que estaba muy desdibujado, ¿no? Independientemente de todos los otros factores, el equipo estaba muy... No se encontró. Y no sé hasta qué punto puede ser debido a los pequeños cambios que hubo de jugadores y de dibujo o por otros motivos, ¿no? Pero el caso es que no se vio y esperemos que se vea en el partido de vuelta, ¿no? Bueno, tenemos el partido entre medias, el partido de liga, la Almería es, ¿no? Me parece. Almería en su campo. Sí. Un equipo irregular, nunca se sabe cómo va a salir, porque ha hecho cosas buenas y cosas malas. Pero vamos, hay que ganar y sobre todo recuperar el juego. Claro. Es que ganar. Ganar bien, o sea, jugar bien, ganar y ir al partido de vuelta con confianza, ¿no? Yo creo que se puede hacer. Lo de remontar, no sé, muy difícil, pero por lo menos que ¿sabes? Que caigamos, si caemos, peleando, ¿no? Pero si podemos ganar, pues ganar y ganar bien, ¿no? Y no dar la misma imagen, ¿no? Y yo quiero pensar que en el Calderón los árbitros no van a hacer lo mismo, ¿no? Aunque vete tú a saber. Pero con lo que han hecho, con lo que hicieron anoche, yo no creo que necesiten ya hacer nada más, ¿no? Yo creo que ya han hecho bastante para hacerle favores a esto de al lado, ¿no? No sé, no creo que puedan hacer nada. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Como dices tú, si miras eliminatorias en años anteriores, ¿no? Las ha habido mucho peores, ¿no? Pero también en años anteriores. Pero bueno, otra de las cosas quizás que se puede sacar en positivo de esto es eso, que a lo mejor esa grandeza que habíamos perdido en los últimos veintitantos años la estamos volviendo a recuperar por méritos propios. Y es por lo que nos están haciendo esos arbitrajes, ¿no? Tú comentabas antes, Mariano, que eran unos arbitrajes que te recordaban a los de los años 70. Pues ojalá que volvamos a hacer lo que hacíamos en los años 70, ¿no? A ser el equipo que compite ahí y que estás ahí y que te hacen estos arbitrajes porque temen lo que les puedes hacer, ¿no? Si es así como te tienen que ganar, pues oye, por lo menos quiere decir que tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y que necesitan hasta eso para poder superarte, ¿no? Y en cierto sentido es una buena noticia, aunque te estén jodiendo, pero por lo menos te están jodiendo porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que te lo estén mejor jodiendo. De ayer también fue que los nuestros no son los llorones, como los del Madrid. El Madrid, si le hacen un arbitraje como ayer, los lloros hubieran llegado hasta Australia, Jorge. Habría habido un tsunami que te habían atrapado de lloros. Sí. Y los nuestros estaban, ayer, pues, casi llegan con los que tuvieron el domingo, ¿eh? Eso. Pues imagínate si les hacen lo de ayer a ellos. Pero los del Atlético de Madrid no lloraron prácticamente nada. Se refirieron así de repasada alguna jugada, pero ni el entrenador ni los jugadores se justificaron la derrota en la actuación arbitral. No como hacen ellos en muchísimas ocasiones. Sí, sí. Bueno, sí, les llega. Es que también estás hablando de un caso hipotético porque a ellos no le van a hacer un arbitraje como el que nos hicieron ayer a nosotros. Nunca. En ningún lado. A lo mejor, quizás, si me apuras en un partido contra el Barça, a lo mejor les hacen algo que se acerque un poco. Pero no le van a hacer lo que nos hicieron a nosotros ayer. Eso. Hay no sé. Hay leyes divinas, sí, ¿no? Hay... El otro día les hicieron una cosilla entre comillas, una expulsión de Ronaldo, que se puede discutir mucho si eso no es, que quedaban 10 minutos y se quedan con uno menos y pareció que fue el robo del siglo. Imagínate, si es que a la mínima cosa ya que no les sale como ellos quieren ya es un robo sideral. No, y la campaña mediática que ha habido para sí, para que no le pongan sanción. Para que no le pongan sanción o... Sí, programas de dos horas enteras hablando de poniendo la jugada 100 veces, ¿no? Acusando al árbitro de mentir, de falsificar actas. Antropólogos analizando el acta arbitral, en fin. Es increíble. Diciendo cosas de gente que no sabe de fútbol, porque el que ha visto un acta en su vida sabe que las hacen así siempre. Pues nada, de paridas constantemente, pero la prensa de aquí ya no podemos esperar nada, vamos. Es claro. Un caso absolutamente perdido. Se ha convertido más que empresa en propaganda. Sí, sí. Eso es un. Sí, decías antes, Mariano, que leyendo el AS, pero es que. ¿A quién se le ocurre, igual, Mariano? Que ¿sabes que leer el AS o el Marca, además, es para echarte unas risas o llorar un rato? Pero. Para hablar del mundo deportivo, que el martes dio un premio a Cerezo y a Gilmarín como mejores gestores del año en España. Bueno, pues en fin, bueno, otro premio a la mejor gestión. Bueno, pues ahora que hablar de Cerezo y Gilmarín, yo creo que vamos a ir cerrando el partido, vamos a pasar al otro tema, que por lo menos tenemos un tema ahí, una muy buena noticia, como ya he comentado antes. Así que si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido, que lo de lo mejor va a estar difícil, y pasamos ya al otro tema. Empezaríamos por Fernando, que ha sido el último en participar. Fernando, para ti, lo mejor, lo peor de este partido. Lo mejor. Está difícil lo mejor, ¿eh? O sea, lo mejor, pues que no se lesione a nadie. Qué optimista. Y lo peor. Ya hubiera sido lo. Y lo peor, todo. En general, el juego del equipo, en general, no me voy a centrar en ninguno en particular. Estuvieron todos mal, unos peor, otros mejor, pero fue un desastre absoluto. El peor partido de la era Simeone. Mariano, ¿lo mejor, lo peor? Pues lo mejor nada, absolutamente nada. O sea, yo ya no puedo destacar nada, ¿no? Porque creo que ni por el juego, ni por la actitud posiblemente de los jugadores, nada. Y luego encima, pues bueno, pues también por los impedimentos. Sobre todo los externos que confluyeron o que influyeron muchísimo en este tema, ¿no? Y eso en cuanto a lo mejor. En cuanto a lo peor, pues todo, evidentemente, todo y ver que, pues bueno, un trofeo, porque si esto te pasa en cuartos o en octavos, pues mira, dices, bueno, pues mira, dos semanas te libras de dos o cuatro semanas. De descanso, o sea, de coges cuatro semanas de descanso, dos semanas, pero es que eso ya son semifinales, ya te da lo mismo. O sea, no es tiras la copa cuando te faltan dos eliminatorias o tres para tener tener descansa entre semana, es que aquí es ya simplemente las semifinales, ya solo te queda la final, entonces no tienes ni siquiera ese consuelo, ¿no? Entonces, pues es que no creo que creo que es todo negativo lo de este partido. Entonces, quizás lo único bueno que pueda tener es que no creo que se puedan dar tantas circunstancias negativas en un solo partido, ¿no? Vamos, se tendrían que dar las mismas, con lo tanto, y sería muy anormal que el Atlético de Simeone jugara tan mal como jugó ayer. Y que hay un arbitraje tan absolutamente parcial como el que jugó ayer, y que haya tanta mala suerte por parte del Atlético de Madrid como sucedió ayer. Por lo tanto, no creo que pase, y quizás pues eso es lo único positivo que hay, pero luego ayer es para hacérselo mirar. Y también no sé si supongo que hablasteis de esto en el último partido, que yo no pude escuchar en el último programa. También habría que hablar sobre el mercado de invierno. Yo no estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, en que hayamos sido, que le hayamos hecho muy bien las cosas. Yo creo que ayer se vio que seguimos teniendo, adoleciendo dos puestos claves que son la delantera central y delantero centro y medio centro defensivo, que ahí seguimos sin tener recambio de garantías, ¿no? Bueno, ahora entramos un poco en eso. Y posiblemente tengamos demasiado recambios de garantías para las posiciones en las que ha venido Diego. Sí, hemos fichado muchos del mismo estilo. Tenemos Diego y Sosa, son iguales. Si viene Diego, no traigas a Sosa. Es que yo creo que lo de Diego ha sido última hora. No tenían, no pensaban que fuese a venir. Que no hay planificación. Eso ya lo sabemos. Salga, ¿no? Aquí es. Por eso que es una política errada. Sí, sí. ¿Para qué viene Sosa? Si va a venir Diego. No, yo a lo que me refería con que. Con que es... O fichar un medio centro. Yo... O incluso un lateral izquierdo viendo la lesión de Felipe Luis. Claro, no, eso está claro de Insúa. Pero no, yo lo que quería decir cuando dije lo de que éramos. Me refería dentro de las operaciones que se han hecho, o sea, de los refuerzos que ha habido en el mercado de invierno entre los equipos más o menos que están peleando por cosas. No veo a ninguno que haya hecho un refuerzo, o sea, que haya traído algo que vaya a aportar, ¿no? Cuando yo creo que en nosotros, tanto es que en el caso de Diego como de... Se ha movido casi el mercado. Claro, a eso me refiero, que como que se ha movido poco, y de lo poco que se ha movido, yo creo que traer a Sosa y a Diego sí que pueden aportar al equipo, ¿no? Obviamente, que se haya hecho bien, que se haya hecho lo que se necesita el equipo, eso nunca ha pasado en el Atleti, ¿no? Desde que está esta gente. Traer lo que se necesita. Hemos perdido a Aguilaboli, que era uno de los del medio centro que podía reemplazar. Por ejemplo, ayer hubiera venido bien. Sí, pero sí, que si no sales con medio centro defensivo. Ayer no salió. Thiago estaba todavía renqueante. Mario Suárez había vuelto 90 minutos, pero luego no juega. Sí. Pero podías haber tenido a Aguilaboli. La verdad es que la baja de Thiago se está haciendo notar en el Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, y parecía que era algo leve, ¿no? Y es pero bueno, leve también era lo de Mario, y mírale. Las lesiones en Atleti leves o graves duran mucho, da igual. Sí, bueno, esperemos que no pase con Felipe Luis, ¿no? Que se supone que tiene para, que dijeron, 6 semanas, creo, o algo así. A ver si es cierto y no va a estar, no va difícil más. Que llegue a la Champions, ¿eh? Sí, hombre, la ida desde luego, la vuelta, a ver. Bueno, que me tocaba a mí, para mí lo mejor, pues nada, o lo único quizá que puedo decir lo mejor es que era la ida, ¿no? Que todavía nos queda el partido de vuelta, ¿no? Que todavía hay esperanza, ¿no? Pero está difícil. Pero bueno, quizás es la única luz que se puede ver un poco, ¿no? En lo que ha sido la eliminatoria, porque lo peor es pues todo lo demás, ¿no? O sea, todo. El partido, ya digo, que no... Es un partido en el que el Atlético no se vio el Atlético... Yo no vi a ese Atleti del Cholo, ¿no? Y hacía mucho. Yo no sé si decir, no llegaría tanto como has dicho tú, Fernando, de que es el peor partido de la era Simeone. Pero sí que habría que remontarse a la temporada anterior o algún partido de la temporada anterior. Desde luego esta temporada sí que ha sido para mí el peor partido de esta temporada, ¿no? El partido por lo menos en el que el equipo ha estado más desdibujado, más insulso y sin personalidad, ¿no? Sin esa personalidad que se le atribuye. No sé por qué, pero esperemos que lo recuperemos el domingo y para el partido de vuelta que por lo menos que enseñen eso, ¿no? El Atleti que todos sabemos que puede jugar y puede plantarle cara a este equipo, ¿no? No como ayer, porque no se le plantó. El peor partido, ¿no? por juego ya se puede discutir, ¿no? Eso siempre es subjetivo, pero por números... Ah, por números... Nunca obviamente. Habíamos perdido 3-0 con Simeone. No. De hecho, este año es la primera vez que nos meten más de 2 goles. Sí, sí. O sea que es un desastre de partido en todos los aspectos. No a olvidarlo, a lo mejor, y recapacitar los errores. Bueno, ahora pasamos a un tema más positivo, que es lo que comentábamos al principio del programa, que es la historia de la sentencia, o bueno, no sé si es... Sí, es sentencia, ¿no? La sentencia del Supremo por el caso de señales de humo contra la ampliación de capital que hicieron Gilmarín y Cerezo en el 2003, ¿no? Que bueno, no sé si os puedo leer la nota de prensa de señales de humo o también podemos dejar a Mariano que obviamente está un poco más enterado que nosotros, aunque la cosa está un poco ambigua ahora mismo, ¿no? Hasta que se aclaren las cosas exactamente y se pueda... Yo no creo que pueda dar mucho más porque yo creo que es un tema judicial, entonces yo creo que... Si queréis algún día que venga por aquí José Luis, sí, pues que nos pueda explicar él lo podrá explicar mucho más, ¿no? Pero básicamente lo que consiste es una... bueno, si quieres leer la nota de prensa o la leo yo, como quieras. Sí, no, léela y la comentamos. Sí. Bueno, pues la nota de prensa tiene, bueno, se titula o titula que el Supremo declara fraude de ley el acceso a la propiedad del Atleti por la familia Gil y Cerezo. La Asociación Señales de Humo recibió ayer martes la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, resolviendo definitivamente el litigio sobre la impugnación de sendos acuerdos de ampliación de capital de la Sociedad Anónima Deportiva Club Atlético de Madrid, adoptados en Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 27 de junio de 2003, en el sentido de ratificar el fallo de la sección 28 o 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró la nulidad de los acuerdos impugnados por patente fraude de ley cometido por la familia Gil y Enrique Cerezo. Es necesario advertir que si bien la ampliación de capital objeto de nulidad afecta exclusivamente a una parte del accionariado, una vez confirmada la sentencia de la Audiencia Provincial, la Asociación Señales de Humo pondrá en marcha los mecanismos judiciales necesarios para obtener la ejecución de la misma, así como para impugnar las sucesivas ampliaciones de capital que derivan de la ahora anulada por la justicia. Con esto, la Asociación Señales de Humo busca corregir lo que la justicia ha declarado ilegal: el control de la mayoría accionarial del Atlético de Madrid por la familia Gil y Cerezo, y que tras este proceso, el club revierta al fin a sus únicos y legítimos propietarios, que son los atléticos. La lentitud de la justicia hace que ahora, 11 años después de iniciarse el procedimiento, salga la sentencia definitiva declarando una vez más la ilegalidad de la propiedad del Atleti por la familia Gil y Cerezo. Esta lentitud no es achacable a esta asociación, que siempre ha buscado soluciones razonables al desafuero que constituye el ilegal control de la entidad. No ha sido señales de humo tampoco la que se hizo con el club delinquiendo. No ha sido señales de humo la que amplió el capital de forma fraudulenta, ni la condenada por estafar a nuestro propio club. Tampoco señales de humo la que se ganó el bochornoso calificativo de sacadores sistemáticos del club. Y ni mucho menos la que ha dilatado artificiosamente este proceso que ahora concluye. Los que han perpetrado todas estas acciones contra el Club Atlético de Madrid han sido la familia Gil y Enrique Cerezo, como han constatado reiteradamente los distintos tribunales. Para finalizar, queremos dedicar un cariñoso recuerdo hacia el alma combativa de don Luis Aragonés, nuestro faro y guía que desde el tercer anfiteatro alumbrará eternamente el camino a seguir. Así también manifestar nuestro apoyo al equipo que nos hace sentirnos orgullosos cada partido, formidablemente comandado por Simeone, el responsable de nuestros éxitos. Aupa Leti. Bueno, pues... Bueno, yo creo que más o menos dice... Sí, lo que habría que... Lo que resume lo que es, por lo menos para la asociación, la interpretación de esta sentencia, ¿no? Y creo lo que... Un apunte muy importante, que es cierto, hace 11 años se inició este proceso. 11 años. La sentencia que declaraba, aunque prescribía las responsabilidades penales, pero que declaraba que la conversión en sociedad anónima fue fraudulenta, fue ilegítima, también tardó 11 años. Es decir, es imposible que se pueda buscar justicia en procesos que duran 11 años. Es que es imposible, es absolutamente, es una locura. Aquí no hay ningún tipo de garantía jurídica, ningún tipo de seguridad judicial, o las garantías jurídicas que se aplican aquí benefician más al infractor que a restituir la situación de justicia. Que luego se extrañan que la gente sean todo, ¿no? Unos chorizos, ¿no? Pero es que si te favorecen, la gente acaba... Pero el caso es que ahora, obviamente, ahora una vez que ha salido la sentencia, la ejecución de la misma no debería de tardar ni mucho menos 11 años, ¿no? Sino que debería de ser algo que se hiciera más rápido, ¿no? Claro. Yo creo que debe ser inmediato. Entonces ahora No, no tengo ni idea. Claro, habrá que ver ahora cómo se ejecuta, ¿no?, esa sentencia... ¿Y cuáles son las ramificaciones o los pasos que señales de humo tendrá que seguir a partir de aquí? O la misma justicia, ¿no? No sé si señales tiene que hacer algo más o simplemente es la justicia la que debe actuar, ¿no? Por lo que se desprende del comunicado, lo que va a hacer señales es solicitar la ejecución inmediata de la sentencia, que veremos en qué se traduce. Claro, a ver qué significa, ¿no? Yo no lo sé. Y pedir inmediatamente llevar a los tribunales el resto de ampliaciones que se derivaron de esta. Claro, en ese caso perderían la mayoría absoluta accionarial que tienen la familia Gil y Cerezo, y lo que no sé, bueno, lo que habrá que ver es cómo se reestructuraría, ¿no? Eso, cómo se haría lo que es, pues eso, la junta, ¿no?, del club, ¿no?, porque tendría que cambiar, obviamente, pero habrá que ver cómo, cuándo y con qué, ¿no?, en qué medida, ¿no? Pero ya digo, la noticia obviamente es buena porque da la razón a la gente que la tiene, que son señales y todos los atléticos con ellos, que tenemos mucho que agradecerles a la asociación, porque lo que están haciendo no tiene precio. Y además eso, han estado, o sea, es que son 11 años peleando, ¿no? No llevan más, ¿no? Pero 11 años esperando, ¿no? Y 11 años que a lo mejor en otros casos pues ni se hubiera... Además, sí. Es que no sé si ha habido, no sé cuántas sentencias, es que de a lo mejor de 10 o 12 o 15 sentencias, es que excepto posiblemente una, la última, sí, de la última, de, sí, lo de la peineta por algún, es que el resto han sido... Han ido confirmando, sobre todo todas las que se referían a temas de gestión del club, han ido confirmando una tras una lo que sí. la asociación decía. Quizás lo más significativo de esta para mí es que dan indicios, o sea, la sentencia, tal y como está redactada, viene a decir que esta gente, que Gil y Cerezos, al haberse hecho con las acciones de manera fraudulenta, no tienen, o sea, que pese a que el delito ha prescrito por la lentitud de la justicia, no por otra cosa, viene a decir, ¿no? Para mí, no viene a decirlo, pero me da a entender que esta gente no podría estar ahí porque lo han hecho, porque se apropiaron de esas acciones de manera ilegítima, ¿no? O sea, a lo mejor el delito, lo que es el ¿cómo diría? La penitencia no la pueden cumplir porque la lentitud de la justicia, pero eso es como, bueno, se ha puesto el ejemplo muchas veces, ¿no? Como si yo voy y te robo tu casa y cuando me declaran que tal, me declaran que sí, que he sido culpable, pero como ya me la he quedado, pues ya es mía, ¿no? Entonces, no tiene mucha razón de ser. Y yo creo que esta sentencia es la primera vez que se da a entender eso, ¿no? O yo lo veo así, no sé si igual estoy confundido, igual lo estoy leyendo, ¿no? Porque cuando te empiezas sí, con términos legales y demás. Cuando dicen lo de que es un fraude de ley, es que estos han hecho fraude de ley 300.000 veces y ahí siguen. No hay una sentencia definitiva que les diga, estos tienen que abandonar el club ahora mismo. Claro, es que en otros yo creo casos, que esa sentencia es el inicio, ¿eh? Claro, eso, porque a mí me da a entender paso, eso. Que se dice, dice que... Este que, es el primer paso. Que no son esta es que, gente no podía tomar decisiones en el club porque no tienen, porque las acciones con las que tal, no son, de hecho, no las han adquirido legalmente. De hecho, la sentencia de la audiencia provincial, ahora mismo no recuerdo, pero no la tengo aquí a mano ni nada, pero venía a dar o a subrayar el hecho de que ¿cómo lo diría? O sea, que el resto, o sea, que a partir de la anulación de esas ampliación de capital se puede anular el resto. Sí, pero no solo hay una zona, pero el tema Mariano es otra vez es retroactivo. Un juicio que puede durar 11 años o sería más rápido. Yo creo que el resto ya sería más rápido, porque date cuenta que esto el resto ya no puede recurrirlo, ¿no? Aparte que es que date cuenta que ahora mismo ya la propia constitución del accionariado está... Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con... ¿Os acordáis los rumores de que Peter Lin iba a entrar en el club? Pues ¿os acordáis que el propio Peter Lin decía que es que la estructura accionarial del Atlético de Madrid estaba puesta en entredicho por una sentencia y que todavía no estaba clara esa sentencia? Pues mira, ya está clara, se ha declarado que esa parte del accionariado no es es nulo y que a partir de aquí se pueden anular el resto de ampliaciones de capital. Entonces, o sea, yo creo que sí, que si todo va como transcurre, como piensan los propios abogados de Señales de Humo, está claro que esto va a trascender. Es el principio del fin de estos tipos. Que es el principio del fin, sí, vamos, es lo que sí. todos esperamos. Lo que es curioso es el nivel, lo de la prensa ha sido lamentable. Ah, sí, increíble, eso ya. Sí, no lo dan. No esperábamos nada, pero es que ya es que lo de esta vez ha sido ya vomitivo. Otras veces lo han no tapado, lo han ocultado, pero es que esta vez ya ha sido al llegar a unos límites insospechados. Sí, sí. No, pues, pues eso te puede dar idea de que la sentencia ha sido importante. Sí, sí, cuando la ningunean tanto es que les ha hecho daño. Sí, y bueno, y otra cosa de lo que también es ridículo es el comunicado que han sacado ellos. El nombre del club, que siempre hay que decir que eso hay que diferenciarlo muy bien. Porque lo que señales contra quien iba a Señales de Humo cuando se primero en el 2003 pasó esto y a quien se declara culpable o de que ha realizado un acto fraudulento es a Gil y a Cerezo, no al Atlético de Madrid, que esta gente cuando les conviene son el Atlético de Madrid y han salido haciendo un comunicado como el Club Atlético de Madrid, que no tampoco lo entiendo, porque si el ataque, sino la demanda ha sido contra Gil Marín y Cerezo, tendrían que haber salido el comunicado como Gilmarín y Cerezo, ¿no? A título personal, no a título del club. Pero bueno, supuestamente salen con el que el club y que la estabilidad del club que han proporcionado ellos y los éxitos deportivos que estamos teniendo ahora y demás, que es todo gracias a ellos, ¿no? Y que seguirá todo igual porque tal y porque cual. Y bueno, es que es mentira tras mentira esta gente. Y lo peor yo creo que debe ser que la gente, que hay gente que lo cree, ¿no? Y hay gente que lee estas cosas y claro, como bueno, en la prensa no sale nada más. La mayoría se lo cree. Claro. Porque es lo que pone en la prensa. Claro. Y bueno, es ya digo, son mentira tras mentira y además eso no dejan, no sé, es como que ignoran por completo lo que les da la gana, ¿no? Y te cuentan, bueno, como hacen todas estas, o como hace la prensa en España, ¿no? Te cuentan la verdad, ¿no? Me gusta en ese sentido la frase esta de estas son las noticias y ahora contamos la verdad, ¿no? Pues algo así, ¿no? Porque esta gente es que la verdad te cuentan un pero en otros temas, pueden tapar eso, pero es que en el caso del Atleti es una cosa increíble. Es que está hasta la justicia, o sea, es que hay que tapar, muchos, que hay que tapar si está ahí. Es una, en otros clubes sacan sentencia. Temas, mira lo que han sacado del Barcelona, pero es que aquí el pasotismo que tiene la prensa con los temas relacionados con el Atleti es increíble. Yo no creo que es pasotismo. O sea, sí, pasotismo en el sentido de que les interesa por algún es, tipo es de interesado, motivo. Es un pasotismo interesado, ¿no? Absoluto, no, es un interés total y absoluto. Hay una actividad, o sea, no es pasotismo, es una actividad de protección a esta gente. O sea, el periodismo está ejerciendo de protector de estos dos señores y no se dedica a informar. Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor con esta sentencia no sean intereses editoriales, ya sí. Está. Porque es que a mí lo que me parece que es que aquí hay mucho más que el simple una simple tema de o sea, el Atlético de Madrid y su apropiación indebida y todo esto, pues evidentemente a nosotros tiene que lo haber algo importa, más. Y posiblemente sea lo único que nos importa. Pero aquí hay ramificaciones que van más allá de esto. Aquí hay cosas políticas seguramente. Yo lo que creo es que ahora con esta sentencia y con las implicaciones que pueda tener, o que quizá haya que esperar al momento en el que se ejecute la sentencia y anulen la ampliación de capital y empiecen a ver, ¿no?, cómo la cosa va en serio. Yo creo que ahí es cuando quizás la prensa pueda empezar a intentar achicar agua o a darle la espalda, ¿no? Porque se ha visto desde que están esta gente en la directiva, ha habido dos o tres momentos en que parecía que podía empezar algo por parte de la prensa y luego siempre se ha callado, ¿no?, por una manera o por otra. Pero claro, ahora que parece que empiezan a darse indicios de que esto puede ir en serio y que puede ser el principio del final de esta gente en el club, yo creo que podemos ver empezar, que o quiero pensar o me gustaría ver un pequeño cambio por parte de la prensa en ese sentido, ¿no? Cuando empiecen a ver que no hay manera, ¿no?, de que no hay salvación para esta gente, entonces igual pueden cambiar un poco las tintas, ¿no? Pero habrá que ver cómo se puede ejecutar esa sentencia y ya digo, cuáles son las ramificaciones, ¿no? Pero yo creo que puede empezar a hacer que hasta la prensa reaccione. Obviamente ahora mismo no, porque tal y como ha salido la sentencia y como están acostumbrados a que salgan estos dos diciendo que no pasa nada, ¿no?, que no pasa nada, que esto es mentira y tal, lo que pasa es que en este caso han salido diciendo no pasa nada, pero no han salido dando, ¿no?, una alternativa, como suelen decir, no pasa nada, no, pero vamos a recurrir o le vamos a denunciar a nivel personal o no sé qué. No. Han dicho no pasa nada, pero vamos han dicho que van a colaborar en la ejecución de la sentencia, ¿no? Algo así viene a decir el comunicado, ¿no? Que es lo único que tiene un poco de sentido en ese comunicado que han sacado ellos, ¿no? No sé hasta qué punto podrán hacerlo o lo harán, pero tampoco, es que ahí no pueden, no tienen muchas alternativas, ¿no? O sea, si la sentencia está ahí y la van a ejecutar y no pueden hacer nada, ¿no? Bueno, yo de esta gente, fíjate. Yo de estos no me fío ni un pelo, sí. Tienen más poder de lo que parece. No, está claro. O sea, si siguen ahí después de todo lo que ha pasado, es porque tienen un apoyo político. Claro, Cerezo parece muy tonto y muy bobo, pero se ha salido bien Cerezo, para su interés. Y Miguel Ángel Gil, pues tienen... No hay que olvidar una cosa. hay muchos casos de corrupción, por ejemplo, en Marbella y cosas de estas, en las que han sido condenados todo Dios menos ellos. Sí, o sea, sí. Han sido condenados hasta su abogado y ellos pues, no. Pues bueno, algo tendrán que ver, ¿no? Tienen mucha fuerza, han sabido dejarse una rama de apoyos muy importantes en la prensa, en los medios de comunicación, en los políticos, y lo tienen todo muy bien controlado. Uh-huh. Gil en ese sentido era más burdo, más bobo, más directo y no tenía tanta protección. Y esto yo creo que aprendieron, dijeron, a nosotros no nos va a pasar. Y han ido tejiendo en la sombra un poder paralelo. Sí, pero tampoco, yo creo que no contaban con que, o contaban con que el recurso pues les saliera a su favor, ¿no? La sentencia y estas cosas, y al final se han dado cuenta que... Esta gente, no, lo que pasa es que esta gente lo que cuenta es con el tiempo. Sí, cuanto más tiempo puedan, dinero. ¿No? 11 años, si saben que cada vez que tiempo, ponen una tal, recursos, son 11 años... Efectivamente, tiempo, dinero y recursos, total. Lo que a ellos, posiblemente, no lo que ellos no esperaban es que hubiera gente... Que aguantas 11 años. Que iban a estar 11 años detrás de esto. Claro. Porque sí que es cierto que en esa sentencia, yo no. En esa. Lo que se inició hace 11 años, pues, que fue una demanda, pues, le iniciaron muchas personas. Pues puede ser que, no sé si fueron 15, 14, o 17, o 20. Y al final la han terminado cuatro. Porque en primera instancia se rechazó. Entonces, cuando se rechazó, se recurrió a la audiencia provincial, que es la que dio la razón y la que ha confirmado, y luego el Tribunal Supremo ha confirmado. Pero por el camino, pues hubo mucha gente que se echó a un lado. Pues eso es con lo que cuenta esta sí, gente. Sí, claro. Que la gente se aburra. Además, yo de lo que estoy seguro es de una cosa, que si a esta gente ahora, si de repente se tienen que ir porque le dice la justicia y tal, yo no creo que si la justicia lo dice y ven que no tienen salida, no creo que pongan muchos reparos porque lo que ya han sacado de aquí, yo creo que... Bueno, es que eso es otra, ¿no? Si se van, el club... A ver cómo lo dejan, ¿no? Porque... Que entre alguien aquí que intente sanear esto va a ser hacer encaje de bolillos, pero vamos. Yo creo que en el momento que se tengan que ir, que no vean más salida y se tengan que ir, tampoco le van a poner mucho reparo, se van a ir, se han llevado lo suyo por más de 20 años, que no es poco, y eso no se lo van a quitar, porque eso ya... Sí, pero Jorge, es que esta gente no sabe hacer otra cosa. Tampoco van a querer irse. ¿Qué va a hacer Cerezo en la vida o Gil Marín? Bueno, Cerezo... No, Cerezo mira, no necesita... Cerezo, sí. Cerezo yo creo que sí que tiene su negocio, lo que pasa que le viene bien pero estar aquí. Pero le gusta aquí. Mucho el protagonismo. No, pero le viene bien sobre todo por el tema mediático, el tema político, ¿no? Sí. Y Gilmarín, pues es que Gilmarín lo que tiene es un entramado de empresas que viven a costa del Atlético de Madrid. Sí, él lo sufriría más, ¿no? Que al parecer, lo acabo de leer, que están firmando un acuerdo, que han firmado un acuerdo para la explotación de los derechos de la peineta para los próximos, o sea, los primeros 20 años, con una empresa americana. Una empresa que sí, para la explotación de los bares, los restaurantes sí, pues, hipotéticos que hubieran en el hipotético estadio. Pues no pues, sé, como no monten una carpa o algo ahora, no sé, bueno, pagan un bar ahí, una caravana. Aparece, dicen que es a modelo tipo americano, que el que quiera ir se puede ir allí para ver, para tomarse una cerveza y ver el partido en pantalla o ver otro. Es que eso en España no triunfa. ¿Quién va a ir allí al campo a no ver el partido? Yo es que no sé, yo. Pero bueno, cada uno. Que en el campo ahí está la peineta, ahí está a ese campo, pero bueno. El caso es ese, ¿no? Que hay mucho interés, ¿no? Hay esa, no pensemos que esta gente está ahí simplemente para ganarse el millón de euros que se gana Miguel Ángel Gil al año. No está claro. Que atrae que el Atlético de Madrid es un modo de ponerse vida. En contacto con otros negocios. Sí, es un modo de vida, es un modo de hacerte con una fortuna. Con representar bueno. Jugadores, con intermediaciones, con que si fichas a uno, que si fichas a otro y por el camino se quedan. Pues, perder eso, Esta gente no lo va a perder así como así. Sí, no sé. Pero yo creo que en el momento que la justicia que esté claro, o sea, que lo vean que no tienen salida, que yo creo que está llegando ese momento. O sea, esta es la primera sentencia. La única que lo vean claro es que le digan una ya sentencia que digan, mañana ustedes se tienen que ir de aquí. Esto es hasta que no se lo pongan así de claro. Bueno, pues habrá que ver las ramificaciones de esta sentencia, pero podría ser hasta allí, hasta ese punto, ¿no? Yo creo. O sea, tal y, depende de cómo se ejecute. No, lo empiezan que pasa, no, por quitarles. La sentencia, esta se ejecutará y se eliminará pues ese accionariado y ya está. Lo único que es que ahora va a haber el proceso judicial de las ampliaciones siguientes. Y claro, si las ampliaciones siguientes se anulan, esta se anula. Y porque es que, por lo que yo he entendido de los abogados de señales de humo, las acciones de la ampliación se han anulado casi un 20% del porcentaje de las acciones del accionariado actual. Si se anula el resto del accionariado, prácticamente pues... Claro, es que eso digo, se puede anular por, ¿cómo se dice? Por jurisprudencia, ¿no? O sea, se podría basar en lo mismo y anular el resto, ¿no? Es que en teoría es que claro, que eso es lo que pretende la asociación. Claro. Que con el mismo criterio se tiene que anular el resto de acciones de porque si evidentemente el resto de ampliaciones de capital se tomaron teniendo en cuenta unas acciones que ahora mismo ya se han demostrado que son nulas, pues el resto de ampliaciones de capital es que incluso, fíjate, es que puede llegar a que cualquier tipo de resolución que se haya tomado cualquier decisión que se haya tomado en la Junta es que, evidentemente la justicia lo que va a intentar proteger lo que es la entidad. Quiero decir, claro, incluso el tema de la pineta pues incluso no se podrá decir no, esto es esta operación es ilegal, porque posiblemente la justicia entenderá que es una operación que va en favor de la sociedad. O sea, la justicia seguramente no se meta en temas de si se ha fichado Pepito a Menganito o se está construyendo un estadio nuevo, pero lo que sí que se va a meter será en la propiedad de la sociedad. Y claro, si el criterio que se ha utilizado, vamos a ver, te hiciste con, has intentado hacer una ampliación de capital con unas acciones que no eran tuyas, o sea, nulidad de esa ampliación de capital. Sí, pero es que pero, todo eso, pero aparte, por lógica, el resto de... Claro, si está diciendo, están ya diciendo que esas acciones no son tuyas, entonces yo creo que no solo anulas la ampliación, sino anulas cualquier decisión que pueda tomar esta gente, ¿no? O yo lo veo así, ¿no? Sí, pero es que sí, pero es que entonces es que dejas a la entidad en una situación posiblemente de... O sea, es que es imposible, es que eso no, o sea, no puedes anular todas las decisiones, pero hay decisiones como las anulas, el fichaje de Pepito. No, a lo mejor no puedes anular las que tomaron, pero puedes anular que no puedan tomar más, ¿no? O sea, el hecho de que hayan... Hombre, ¿no? Es que el hecho de que no puedan tomar más es el hecho, o sea, para que no puedan tomar más, que cedan. Es quitarles claro. El poder accionarial y ya está. Claro. O en su caso, pedir una tutela judicial. Sí, administrador judicial, ¿no? Algo así. No, no sé, yo ahí es que yo no, ahí no me quiero, no sí. Me quiero meter porque ver, no soy. A ver si podemos, lo que pasa que tenemos una agenda repleta para las próximas semanas, ¿no? Pero a ver si podemos, y me imagino que también habrá mucho lío por parte de señales y demás, pero a ver si podemos traer a José Luis que nos lo explique un poco mejor y que también nos cuente, ¿no?, cómo va la cosa directamente desde dentro. Y bueno, y no sé, también podíamos traer al amigo Picayo, que también sabemos que sabe de estos temas, ¿no? Además es abogado, también podría dar su granito de arena, ¿no? Pero o sea, ya digo, el otro día leía en una discusión en un foro que decían que Picayo era abogado de señales de humo. Y yo tengo que decir que Picayo no es abogado de señales de humo, ¿no? No, es abogado. No sé si es porque a lo mejor participa en el programa, pero que Picayo no es abogado de señales de humo. No. Además, el tema de la abogacía a la que lleva él no tiene nada que ver con, que yo sepa, no es con el fútbol o con el mundo del fútbol. Es abogado, pero. No, pero bueno, esto es un tema societario. Claro, por eso digo, que él nos puede informar más en el sentido de que él sabiendo más de leyes que cualquiera de los que estamos aquí. porque trabaja en ello y sabiendo del Atlético también mucho porque ha estado metido, no informado, me refiero, pues es un buen centro, o sea, un buen recurso y ya digo, y junto a él y José Luis, pues sería un, podríamos hacer un programa interesante. Lo que pasa que eso, que tenemos ahora, tenemos mucho fútbol, tenemos, pues mira, esta semana hemos hecho, tuvimos el programa el domingo, estamos hablando hoy de la Copa, tenemos el domingo que viene el de la Almería, que apenas hemos hablado, ahora lo tocaremos un par de minutos, luego tenemos la vuelta de la Copa, luego tenemos otra vez partido de Liga el fin de semana, luego tenemos Champions, o sea, es que no, es un no parar, ¿no? De fútbol. Creo que hay una semana que juega España, ¿no? Entre semanas, sí, creo que es la primera de marzo, ¿no? El 5 de marzo o algo así. Sí, bueno, pues mira, ahí por ahí podíamos intentar preparar algo. Y luego tenemos también el... aunque igual ese lo dejamos para más tiempo, para hacerlo bien, para que sea quizá el programa, el mejor programa que querría que fuese el mejor programa que hemos hecho, que sería el homenaje a Luis, ¿no? O sea, hay que hacer un programa en condiciones y hacerlo con gente. Aprovecho porque yo no pude estar el otro día en sí, aquí en el programa, pues bueno, pues para mostrar mi duelo, ¿no? Por lo que para mí supone prácticamente la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, Luis Aragonés ha sido parte del Atlético de Madrid como entrenador, sobre todo, pero yo cuando era pequeño le conocí ya como entrenador en diferentes momentos y también como parte de aprendizaje atlético, ¿no? Porque yo recuerdo que siempre que iba al campo cuando era pequeño, en la zona donde yo me sentaba de socios, eran, pues estaba mi padre y nos juntábamos ahí pues casi 30 personas, bueno, 20, 30 personas, pues gente de todas las edades, mayoritariamente evidentemente mayores, y pues fíjate, pues son gente pues, que había ido desde el Metropolitano hasta ahí, y una de las discusiones más comunes que había, y eso que los dos ya se habían retirado, era la discusión entre Luis y Gárate. O sea, ¿quién era mejor jugador? Entonces, o sea, yo crecí con ese, ¿no? Igual sí, que con el mito de Luis y con el mito de Gárate, por ejemplo. Pues mira, ahora que lo comentas, era uno de los primeros que me ha venido a la cabeza cuando pensaba en hacer un homenaje, ¿no? Porque ya tuvimos a Gárate aquí en el programa, en uno de los primeros programas. Y no estaría mal que nos contase un poco, ¿no? De primera mano, ¿no? Y con esto quiero decir también otra de las cosas que he oído, en que mucha gente ha comentado, y no sin razón, que el fútbol español no le ha dado el reconocimiento que se merecía Luis Aragonés. Bien, es cierto que no se le ha dado, sobre todo por parte de una prensa... No se lo ha dado en vida, tampoco se lo van a dar. Que no se lo ha dado en vida, porque por parte de un cierto sector de la prensa que nunca le ha perdonado que haya sido él el que haya llevado la victoria a la selección española. Más que eso, no lo han perdonado que no llevara a Raúl. Que también. Quería decir eso, a través de un enfrentamiento con la prensa madridista por el tema de Raúl. Y estoy hablando, por ejemplo, de seres como el señor Alfredo Duro. Pero yo tengo que decir una cosa, de la misma forma que no se le ha dado la prensa, tampoco se la dio el club, jamás, sí, no, no, mientras estaba en vida. Pero yo tengo que decir una cosa que, y eso tiene que quedar en el haber de la Asociación Señales de Humo, que sí que se la dio parte de la afición atlética en el cine Palafox. Se le dio un homenaje a Luis hace, no sé si fue hace 2 o 3 años, creo que un homenaje precioso, donde pues un cine prácticamente abarrotado de gente, le dio la ovación, le dio el cariño y le transmitió la admiración y sobre todo lo que significaba Luis Aragonés para el Atlético de Madrid. Luego, entonces, quiero decir con esto que hay gente que sí que podemos decir que en ese aspecto estamos absolutamente tranquilos porque dimos a Luis Aragonés el homenaje y la relevancia que tenía para los que somos los Atlético de Madrid. Otros, como la prensa y como el club, no pueden decir lo mismo. Y en una cosa en la que estoy absolutamente de acuerdo con el señor Gilmarín, es que el estadio nuevo, que espero que nunca llegue a ser estadio nuevo del Atlético de Madrid, se llame Luis Aragonés. Yo creo que un estadio fruto del latronicio y fruto del de la expoliación de un patrimonio que era de todos los atléticos por parte de esta familia, yo espero que nunca se llame como una leyenda del Atlético de Madrid. Si se llamase Jesús Gil lo comprendería más que si se llamase Luis Aragonés. Es que si se llamase Luis Aragonés sería insultarle a él. Sí, sería un insulto, sí, ciertamente. Que es la ruina del club y ponerle el nombre. Además ya Gilmarín dijo el otro día que en el Atleti ha habido mucha gente con historia, que es uno más. Sí. Encima. Sí, el primero le homenaje a uno más. ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a decir una persona que ha tratado así a una leyenda del Atlético de Madrid? Sí, si es que tratar bien no han tratado a casi nadie, vamos. A mí me gusta que diga eso, ¿no? Me gusta porque denota lo que es para él el Atlético de Madrid, ¿no? Pues un negocio. Sí, ya lo decíamos en nuestro Twitter, ¿no? Que le echaron del Calderón, pero ahora no le pueden echar del tercer anfiteatro, ¿no? Ahí el está. Problema es que luego la gente se va a olvidar enseguida, porque hace unos años se murió Arteche, y sí, al principio mucho, y enseguida se olvida todo. Y se vuelve a lo de siempre, al borreguismo de apoyar al gilismo. No, pero pasa igual con la sentencia. Aquí ahora mucha gente dice, pero ¿qué va a pasar ahora que estamos bien? O sea, la gente antepone los resultados a lo que es una decisión de justicia. Es igual que si estás en una dictadura y a lo mejor porque empiezas a comer todos los días, dices, joder, ahora que empezamos a comer no nos metamos con el dictador, coño. Sí, sí. Si algo está mal siempre. Claro. En fin, yo creo que vamos a ir cerrando por hoy. Al final, bueno. Al partido de Almería. Al partido de Almería, iba a decir. Si queríamos comentar algo, pero es que yo la verdad, la Almería, pues no. Le he visto lo que jugamos contra ellos en la primera vuelta y algún minuto por ahí, pero no sé exactamente cómo. Fernando creo que estaba comentando antes, ¿no? Que es un equipo de altibajos, ¿no? Que igual es juega un equipo bien. Irregular. Te puede hacer un partido bueno, te puede hacer un partido malo. Ha ganado, por ejemplo, en el campo del Valencia. Al Madrid perdió, con el Barça perdió. Es un equipo irregular. Hombre, a priori somos infinitamente superiores a ellos. Bueno, habrá que ver, ¿no? Y más en... Que ellos están jugando el descenso y van a salir a muerte. El Almería ahora mismo está en el puesto 17 y está a 2 puntos del descenso. Están jugando sobre la vida. Tampoco están en una posición muy cómoda, pero como dice Fernando, saldrán pues eso, a dejarse todo, ¿no? El partido es el sábado, ¿no? Pues mira, te lo digo segundo. Sí, el sábado a las 10. El sábado a las 10. Ah, bueno. Pues, el sábado a las 10. Además, justamente después del Real Madrid-Villarreal. Y eso, bueno, Real Madrid-Villarreal está bien. A ver, a lo mejor ahí nos... Oliver no puede porque todavía está renqueante de la lesión y nos podía ayudar, ¿no? Pero sí, y luego la Copa, otra vez de vuelta. En fin, sí, el sábado a las 10 confirmado. Pues no sé, hombre. Supuestamente, o sea, desde principio esto tienen que ser 3 puntos, ¿no? Y además, más después de lo visto anoche, ¿no? Pues yo creo que el equipo querrá resarcirse y jugar bien y hacer las cosas bien y empezar en ese partido la remontada, ¿no? Para la semana que viene, ¿no? Empezar el sábado y hacerlo ahí bien, ¿no? Que no debería de ser muy difícil. O sea, si el Atlético vuelve a ser... o sea, si ignora lo que se vio anoche y vuelve a ser el Atlético que nos tiene acostumbrados, deberíamos de solventar el partido y estar encarar el próximo derbi pues con por lo menos con la ilusión de poder hacerlo, ¿no? de competir. Habrá que verlo. Ya veremos el sábado y a ver qué. Lo mejor es salir desde el principio enchufados. Meter un gol al principio y que vaya todo rodado, porque es el típico partido que si sales abobado, te meten un gol, se te empieza a poner complicado y ya te enredas. O sea, lo mejor es salir desde el primer minuto a tope y resolverlo cuanto antes. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, siendo el partido a esas horas, pues no sé si grabaremos directamente después del partido, lo dejaremos para el día siguiente, pero obviamente para el domingo tendréis otro episodio del podcast, que podréis escuchar en nuestra página web www.atleticontreses.com, donde también podéis escuchar los programas anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox y os lo descarga automáticamente. Nada más, no sé, dar las gracias a Fernando, a Mariano, a todos los que nos escucháis. Sí. Y ya digo, os esperamos aquí el fin de semana, el domingo, a ver si estamos hablando de una victoria más. Así que, como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!